Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 5 para el 4 de agosto de 2012, titulada El ejemplo apostólico, Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección leyendo Primera de Tesalonicenses 2:4, que dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, nos encontramos con el siguiente texto, que dice de la siguiente manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Algunos hermanos de la iglesia me estuvieron comentando en relación al primer párrafo de la lección del día domingo 29, donde dice: Primera de Tesalonicenses 2:1 continúa los temas del capítulo 1. Al decir vosotros mismos sabéis, recuerda la misma expresión en Primera de Tesalonicenses 1:5. Y cuando uno revisa el texto de Primera de Tesalonicenses 2:1, efectivamente dice: porque vosotros mismos sabéis. Y en el 1:5 se recuerda eso cuando dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, ellos están convencidos y sabían que el evangelio les había llegado de esa manera. Había una certidumbre, una certeza. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sin embargo, después sigue diciendo el párrafo en la lección, y la referencia de Pablo a llegar o a la manera en que nos recibieron recuerda Primera de Tesalonicenses 1:9. Y algunos hermanos me estuvieron comentando que en qué parte se habla de llegar o nos recibieron. Bueno, lo que sucede aquí es que hay un problema de traducción de la lección en inglés a la versión en español. En la versión en inglés, este párrafo, la versión en inglés del folleto, en este párrafo dice, entre comillas, la primera palabra dice coming, y entonces es traducida por llegar. Pero la palabra coming, de llegada o de visita, es la que aparece en la King James Version. Si no me equivoco, déjenme revisar acá. Exactamente, pero en la New King James Version. Y posteriormente dice, o la manera en que nos recibieron. Y en inglés colocan, en el folleto en inglés colocan entre comillas, entrance, en relación a la palabra entrada, que es la que aparece en la King James Version antigua. Quiere decir que quien está escribiendo el folleto en inglés tuvo a su mano las dos versiones de la King James Version, la antigua y la nueva, y escriben coming y entrance. Cuando ocurre la traducción al español, se traduce muy literalmente, pero no conforme a las versiones en español que más utilizamos nosotros. Se traduce como llegar y como nos recibieron, y entonces cuando el lector compara, no se encuentra con esas palabras. Sin embargo, la palabra que está allí expresada es la que se traduce en la Reina Valera 1960 como visita. En el versículo 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, o nuestra llegada, o nuestra entrada, que es a lo que hace referencia el folleto, se hace alusión de ello también en 1 Tesalonicenses 1:9, cuando dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, o en que nos disteis entrada, o en que nos, bueno, sí, recibisteis nuestra visita. Así que no es tanto un, digamos, un problema teológico o algo así, sino más bien es un asunto de traducción. Bien, habiendo aclarado ese punto, queridos hermanos, para tenerlo claro en el momento de repaso de la lección de este sábado, seguimos con el tema. Nosotros nos damos cuenta, en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 2, que dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Este texto nos muestra que Pablo definitivamente tenía una convicción elevada de su mensaje. Él estaba convencido de que se había encontrado con el Señor Jesucristo. Él estaba completamente transformado. No tenía la menor duda de que quien se le apareció en el camino había sido el Señor Jesús. Y por esta razón, él en Filipos fue ultrajado y posteriormente cuando visita Tesalónica todo golpeado, él no tiene en lo absoluto, el menor desaliento, sino que más bien él actúa predicando la palabra de Dios sin importar su circunstancia. Esto nos habla de la autenticidad del Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo era motivado por el amor fraternal, el amor genuino, el amor por las personas, por los semejantes. Ahora, en el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En estos versículos, aunque Pablo está hablando de sí mismo, y no es otra persona quien está hablando de él, él está dejando en claro sus motivaciones. Él dice, no fue por dinero, no fue por avaricia, no fue por fama personal. Él no quería ser un American Idol, un ídolo americano, ni nada por el estilo. Él quería, sencillamente, predicar el Evangelio. Y él trata de mostrar que las motivaciones que él tenía eran correctas, que su motivo o su motivación principal era el amor. Y en relación a esto es bien interesante que leamos lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 262 y 263, que dice de la siguiente manera, por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo, aunque posea gran fe y tenga poder aún para obrar milagros. Sin amor, su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo, aquí vamos a la palabra, a la idea principal, el motivo, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso hipócrita. Esto es bien interesante. Este capítulo de los Hechos de los Apóstoles es el capítulo número 30, que se llama Llamamiento a alcanzar una norma más alta. Ese capítulo del Espíritu de Profecía, escrito por la hermana Elena de White, está basado en la primera epístola a los Corintios. Y es bien interesante, si usted quiere aprender un poco más de este punto de la motivación correcta y del amor fraternal, es bueno entonces que lea este capítulo de Hechos de los Apóstoles y que lea primera a los Corintios. Entonces, Pablo deja en claro que su motivación era el amor por los hermanos, que no era por avaricia o por fama personal, por gloria de los hombres, sino que él sencillamente estaba buscando predicar a Dios para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Fíjense que dice 1 Corintios 13, y también lo dice Hechos de los Apóstoles en la cita que acabo de leer, que uno puede vender todos sus bienes por los pobres. Y esto podría ser considerado muy loable dentro de la iglesia. Uno ve que alguien vende todos sus bienes y lo dio a los pobres. Eso puede ser algo muy impactante, realmente, verlo en la iglesia. Por lo menos en lo personal, yo les confieso, si yo veo a un hermano en mi iglesia que vende todo lo que tiene y se lo entrega a los pobres, eso me impresionaría profundamente. Sin embargo, yo no puedo conocer el corazón. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que incluso uno puede dar su cuerpo para ser quemado, pero si no tiene amor la persona, nada es. Uno puede entregarlo todo, pero si no tiene amor, nada es. Uno puede tener una profesión de fe muy elevada, pero si no tiene amor, nada es. Uno puede incluso enfrentar la afrenta que enfrentó Pablo en Filipos, y después ir a predicar muy celosamente allá en Tesalónica, pero si no tiene amor, nada es. Así que, hermanos, por eso o la lección de esta semana se llama el ejemplo apostólico. Pablo dejó un ejemplo bien claro, el ejemplo del amor, el ejemplo de la abnegación, el ejemplo de la caridad, del cariño genuino. No el de la ambición hipócrita o el del engaño entusiasta. Ahora usted se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo saber si tengo las motivaciones correctas? ¿Cómo saber si no estoy engañado? Bueno, recordemos que Jeremías 17:10 dice que el corazón del hombre es perverso y que es engañoso. Vamos a leerlo rápidamente. Dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que nuestro corazón humano es perverso. En lo más profundo del alma hay engaño. ¿Quién lo conocerá? Bueno, dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Y en el Salmo 139, que es un salmo que me gusta bastante, el salmista reconoce algo. El salmista reconoce que no puede conocerse a sí mismo de forma íntegra. Él dice en el 139, el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que, aunque el ser humano no puede conocerse cabalmente, sí hay alguien que lo puede conocer. Y debemos decir como el salmista, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, Señor, si hay algo en mí que es perverso, que está mal motivado, si hay acciones que están mal motivadas, si yo de verdad no tengo amor por mis semejantes. Entonces, si hay eso en mi corazón, mira lo que dice el salmista, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Que esta sea también nuestra oración, que así como el salmista, oremos nosotros. Y la última idea que creo que debemos resaltar, voy a leer desde el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 2. Dice de la siguiente manera, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. La última idea que menciona Pablo, bien interesante, es la de su integridad. Él nuevamente está muy interesado en producir o en proyectar una percepción correcta. y que no fueran malinterpretados sus motivos. Él dice que trabajaba con mucha fatiga de día y de noche. ¿En qué? Bueno, haciendo carpas, como sabemos, para su manutención. Quiere decir que él nunca buscó apoyarse en sus credenciales de apóstol para ser mantenido por los hermanos, sino que él trabajaba y su ministerio era sostenido por él mismo. Él trabajaba fuertemente de día y de noche. Él no quería producir la percepción en los tesalonicenses que estaba motivado por el dinero. Y por esta razón, él trabajaba, se mantenía y predicaba. Así que era un trabajo muy fuerte, por supuesto, porque tenía que estar constantemente durante el día trabajando, haciendo carpas, predicando a las personas. Y era un trabajo o un tipo de estilo de vida, una rutina bastante, bastante agotadora. Así que esto creo que es una lección para todos nosotros hoy. ¿Cómo debemos nosotros cuidar la imagen de nuestros ministerios, de lo que hacemos en la iglesia? Procuremos siempre mantener la imagen, o digamos la percepción en los hermanos, de que no estamos actuando por interés, por dinero, por avaricia, sino más bien que estamos actuando por amor a las personas, por amor fraternal. Así, queridos hermanos, concluimos el repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga.